verso destierro, ablucionistas, biombo poético, revista cultural, Mood Magazine, Smile Blue Library, Gametsa en Perú y en los periódicos Paréntesis Plus y El Cilio. Actualmente es miembro de los talleres de poesía para volar impartido por Cultura UNAM y La Pluma Crece en la Palma de la Mano del Centro Cultural Futurama. Ha colaborado en las antologías Campanas del Brezo, Editorial Ave Azul y Viejas Brujas 3. Memorias Futuras, Aquelarre Editoras en 2021, y bueno, también poemas suyos han sido traducidos al italiano. También es autora del libro Sirenas de Cuarzo, El Lugar Privilegiado, con la editorial Verso Destierro. Que bueno, de hecho, la entrevista del día de hoy, justamente porque acaba de publicar su primer libro ya con poemas suyos, no en antología, sino ya un libro propio, titulado Sirenas de Cuarzo. La editorial justamente Verso Destierro de la Ciudad de México en este año, en el 2021. Y bueno, para que no quede duda, ella actualmente está estudiando Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, pues está aquí con nosotros Araceli Amador Vázquez. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues por brindarme este espacio. Al contrario, Araceli, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista en esta radio comunitaria de Amecameca. Pues bueno, fue uno de tus compañeros, no sé si sea tu amigo, tu novio, el querido Mario Urquiza, ¿no? Que también es escritor de acá de la región, a quien también ya tuvimos aquí en nuestro programa. Pues fue quien nos enlaza, quien nos contacta, y bueno, pues es mediante su enlace que pues ahora estamos aquí en la entrevista del día de hoy para platicar justamente, Araceli, sobre esta, pues no solamente sobre esta primera publicación tuya, porque sí es el primer libro por solista, por así decirlo, ¿no? De sí. Poesía que editas, ¿no? Sí, así es, ese es el primero. Okay, bueno, pues nos vamos a platicar a lo largo de este programa sobre esta primera publicación tuya, pero bueno, pues también nos vamos a meter ahí en los anales del tiempo y te voy a hacer algunas preguntas, ¿cómo se llaman? Preguntas incómodas, no, ¿cómo crees? conociéndote más, un poco más sobre trayectoria, tus intereses, y bueno, pues para que la banda banderola que nos está escuchando te conozca un poquito más y conozca mucho más también tu trabajo. Araceli, naciste en la Ciudad de México y pues recuerdo como a la semblanza, ¿cómo es que comienzas a interesarte en la poesía? Digo, veo que estuviste en varios talleres de TCH. Parece que estudiaste en el CCH Azcapotzalco, ¿no? Yo estuve un ratito en el CCH Vallejo hace muchísimos años. Pero bueno, antes, ¿no?, de entrar a la preparatoria, de entrar a estos talleres en el CCH, no sé si tuviste ya antes de eso, pues no sé, como un llamado a la poesía, como un acercamiento a la poesía. ¿O fue hasta que entraste al CCH que encontraste tu camino hacia las letras? Ok, pues todo comenzó cuando tenía 13 años, iba en segundo año de secundaria. Realmente, pues, en mi familia no hay personas como que les guste la poesía o la literatura en general, ¿no? Entonces, pues realmente yo conocí a esa edad la literatura porque, pues, en mi casa todos son abogados y médicos, entonces nadie tenía un acercamiento pues a la poesía. Pero cuando yo entré a la secundaria me encuentro con pues lógicamente clases de español, y aquí me comienzan a dar clases un par de profesoras, Fabiola y Ángeles, a quien aprecio mucho,

Un dedo marcado con tinta indeleble muestra quién eres, que valoras tu libertad. Dice, esta es mi opinión. Amo a mi país. El 6 de junio, toma tu INE, tu cubrebocas y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que sabemos que un dedo con tinta indeleble dice que contamos todas y contamos todos. Votar es seguro. INE. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho. Te invitamos a escuchar Elecciones 2021. Ameca Meca. Cobertura especial. La Voladora Radio. Sigue nuestra transmisión el domingo 6 de junio a partir de las 9 de la mañana por La Voladora Radio. Cobertura especial. Y por internet por www.lavoladora.org. Estar informado es tu derecho. Escucha y participa. Cobertura especial. Elecciones 2021. Por La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Te regala tempestad. Regresamos, banda banderola, el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con nuestra querida Araceli Amador. Ella es poeta de la Ciudad de México y estamos celebrando su primera publicación como solista. Ah, no, si no es cantante, ¿verdad? Su primera publicación con poemas propios. Y pues nos está platicando, antes de interrumpirla y antes de irnos al corte pasado, sobre su acercamiento hacia las letras, hacia la literatura, hacia la escritura, hacia pues este arte tan bellísimo que es la poesía. Araceli, pues nos estabas contando, ¿no?, que ya después de esta maestra en la SECU, ¿no?, ¿cómo nos influencia?, ¿cómo son importantes, sabes, muchas veces los profesores en la escuela, ¿no?, para sembrarnos un gusto que después pues podemos desarrollar más o menos, ¿no? Pero bueno, en este caso tuviste la gran fortuna de encontrar a una buena maestra que te impulsó, que te de alguna manera también como que te echó, ¿no? Te echó así como que órale, vas. Y bueno, también, y sin embargo siguió atenta, ¿no? Después de haber salido de la SECU, pues a seguir tu camino en las letras, ¿no? En este caso, pues en los talleres que ya empezaste a incursionar en el CCH, aunque te hayas sentido un poco fuera del lugar al principio, ¿no? Pero bueno, pues ya después que tu maestro te regañó y te dijo, Nelly, ¿no te regresas al taller? ¿Qué pasó? Pues de ahí, primero pues sí eran las críticas, ¿no? Pero ya después me hice amiga de todos los del taller, ¿no? Ya después yo era la vieja. Ya cuando iba a salir del CCH, ya no me quería ir. Entonces sí, amé mi taller con el profesor Leonel Robles. De hecho, ahorita sigo tomando con él un taller que se llama Poesía para Volar en Cultura UNAM. Ok. Bueno. Sí, ¿me escuchas? Sí. Y bueno, estás tomando actualmente este taller todavía, ¿no? Bueno, continuaste en este taller en la UNAM. De CCH, ¿no? Tuviste pues varios, los 3 años supongo que estuviste en estos talleres de literatura en el CCH, y bueno, pues también tuviste publicaciones en diferentes antologías, me parece, ¿no? Cuéntanos sobre esta estadía que, ¿no?, después de haber hecho amigos en el taller y pues también sobre estas publicaciones en antologías que fuiste haciendo a lo largo del tiempo que has estado en estos talleres. Ah, claro, pues es que la UNAM siempre me ha abierto las puertas en cuestión de cultura, y creo que a todos, o sea, es maravillosa la escuela, y pues aquí estuve 3 años y en cada año los que eran miembros de Talleres pues hacían escritos, ¿no? Entonces de aquí se escogían los mejores escritos, el profesor nos ayudaba a pulir los textos y ya cada año se hace un encuentro de CCH. Entonces aquí van pues todos los CCH, leen sus trabajos y luego se hace una antología de todo lo que se escribe. Entonces pues ahí fue como la escuela me dio oportunidad de publicar, ¿no? Y pues fue muy padre porque CCH es una etapa muy muy bonita donde pues ya eres más libre, ¿no? Aprendes nuevas cosas, tienes más espacio de estar en el, bueno, disfrutando de la literatura en general. Claro, claro, pues la UNAM es una escuela que precisamente se enfoca mucho, ¿no?, en las humanidades, en las áreas de humanidades. Entonces, por supuesto que apoya mucho todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Ya sea a través de estos talleres o de estos encuentros, como lo comentas, ¿no? Y así es. Banderola, pues resulta que se nos cortó la comunicación hace ratito, pero ya estamos de regreso, no se me espanten, no nos hemos ido, aquí seguimos. Ah. Pues bueno, le preguntaba a Araceli si tenía a la mano algún texto que pudiera compartir con nosotros, o si no lo preparamos para el siguiente bloque que regresemos de corte. ¿Qué me dices, Araceli? Sí, tengo alguno a la mano. Ah, de las antologías que has estado, que publicaste en aquellos años, o de qué época es los temas que nos vas a leer. Es de mi nuevo libro, pero si gustan puedo leer uno de las antologías. Sí, igual podríamos hacer como una lectura cronológica, ¿no? Así como los de los primeros, ¿no?, que hiciste, y luego así como ir avanzando en el tiempo para terminar con los de tu nuevo libro. Okay, pues entonces compartiré de los que, bueno, pues son próximos a, bueno, que ya están en las antologías. Okay. Pero bueno, me voy a buscarlo. Ahorita. Aquí no los tengo a la mano, solo tenía el libro, pero. Ah, okay. No, bueno, pues entonces la lectura de tus poemas de antología ahorita en las. Cuando tengas el libro me avisas, mientras tanto, o si no lo podemos dejar para el siguiente corte. Pero bueno, también mientras tanto pues podemos seguir con la charla y pues continuar con la entrevista, ¿no? Ya para también escuchar en un ratito pues parte de tu poesía, conocer tu trabajo, ¿no? Y también pues no solo conocerte a ti más a fondo. Araceli, ¿qué dicen tus papás? O sea, me cuentas que tus papás, tus todos son médicos, abogados, ¿no? ¿Y qué opinan de tener en la familia a un artista, a una escritora, y sobre todo de poesía, ¿no? Porque tú todavía, de pronto, la novela, los cuentos, pues ¿no? Puedes compartir más fácilmente. A veces, no sé, la poesía, de pronto no es tan fácil que las personas las puedan aceptar, ¿no? Se necesita, no sé, como un poco más de sensibilidad hacia este tipo de escritura, ¿no? Como es la poesía. ¿Qué opina tu familia? ¿Qué te dice? ¿Te apoyó? ¿O cómo está la onda? Pues sí, siempre me apoyaron. En ciertos momentos, pues sí se escandalizaron, ¿no? Porque a veces como toco temas un poco fuertes o si están muy fuertes. Mis primeros textos eran, pues, cuentos eróticos. Poesía erótica, entonces... Entonces, así comenzó todo. Primero era como de, ay, pues lo va a dejar, ¿no? Después va a enfocarse en otra cosa. Pero pues ya después se dieron cuenta que la cosa era en serio, ¿no? Terminaron por apoyarme y creo que hasta el momento pues están muy contentos porque... Ven que me gusta, que pues la poesía en sí me ha sacado muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no de las drogas, ¿eh? O sea, me refiero a otro tipo de cuestiones, ¿no? Emocionales. Entonces, es lo que veo, ¿no? Que al final me apoya, ¿no? Y a veces sí tienen miedo de que me vaya a ir por el mal camino, pero... Sí, siempre me han apoyado hasta el momento de las presentaciones, ahorita que saqué el libro, pues van conmigo, me acompañan, no me han descuidado. Okay, qué bueno, qué lindo, la verdad es que yo creo que una de las partes muy importantes para un artista, digo, para una persona, pero también para un artista es estar con el apoyo, ¿no?, de la familia. Como bien decía, o sea, también como que una característica que tenemos los artistas es que tendemos a ser depresivos, ¿no? A tener, no sé, como arranques de histeria o, sobre todo como muy nerviosos en el asunto de tener como los nervios a flor de piel, ¿no? Te lo digo porque, bueno, yo también soy artista, tengo muchos amigos artistas, entonces... Pues sí sé, ¿no?, de esos momentos intensos que solemos vivir, que solemos sentir, y que precisamente es a través del arte, que es a través, en este caso, de la escritura, de la poesía, que nos podemos equilibrar, que nos podemos desfogar, que podemos... también es como un tipo catarsis, ¿no? Es una catarsis de lo que sentimos y no sabemos... cómo canalizarlo, ¿no? Entonces, cómo transmutarlo, y bueno, el arte siempre ha sido esta vía también que la humanidad ha tomado para poder expresarse y para poder plasmar no solamente sus emociones, sus sentimientos de manera personal, sino también los acontecimientos que suceden en lo actual, ¿no? En lo contemporáneo, ¿no? O sea, yo creo que el artista tiene también ese compromiso, ¿no? De ir como registrando su contemporaneidad, ¿no? O sea, no precisamente en una crónica, ¿no? Sino pues siempre que hablamos en diferentes modos, ya sea por poesía, narrativa, con esto, yo qué sé, bueno, siempre se expresa algún acontecimiento en lo contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las grandes magias que tiene el arte y de las grandes pues cosas que tenemos que agradecer nosotros los artistas, ¿no? De poder tener esta herramienta, ¿no? También para poder desfogarnos, para poder tratar muchas cosas que... de pronto solo sucede en nuestra cabeza, ¿no? Bueno, ya me estoy así como que debrayando mucho. No, pero bueno, ¿tú qué opinas sobre eso, Araceli? Sobre esta forma de encontrar el arte como una... Pues sí, como un desfogue, pero también como esto del registro de la contemporaneidad, ¿no? ¿Tú qué cuál crees que sea? no solo es necesaria para que el artista fluya, sino también para las personas, ¿no? Porque creo que todos encontramos por ahí una forma de desahogarnos. Como tú mencionabas, pues es algo catártico y algo importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me voy a identificar o mis versos se van a conectar con mis contemporáneos, con las personas que están viviendo y que están viendo el mundo que yo estoy viendo, y quizá muchos estén de acuerdo con cómo yo veo el mundo y se sientan identificados y de esta forma logren un desahogo, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Y bueno, pues no sé si ya tengo encontrar la antología, ¿está? Sí, ya pude encontrar. Okay, entonces bueno, pues nos dices el título y ahora sí que arráncate. Esta es de Viejas Brujas, Memoria Futura. ¿Viejas Brujas? Ajá. ¿Y luego qué? Memorias Futuras. Memorias Futuras. Es una antología. Okay. Y bueno, el primer poema se titula Inocencia. No digas que tus alas no se entreguen a las pasiones, porque el águila acecha tu vuelo. No divagues, desuella su rostro de tres pieles con los poros de la indiferencia. No divagues, llena con estambre sus huecos, pone las tres pieles con luz. No divagues, que en tu pecho no haya codornices ni cementerio de alados seres, un matadero de gallinas. No divagues, porque de tanto volar hacia Dios, se te puede incendiar la vida. No divagues, niña, no te entregues al rojo camino donde las palomas se arrastran y los tigres vuelan. Porque en el centro de una cama se entretejen todas las intrigas del universo. En la jaula de los pichones siempre hay un último canto. El lamento del inocente que estruja como la tristeza de un perro. Es el huevo que se pudre en su grito. Aquí está el primer poema de esta antología. Okay, está bueno. Me gustan, ¿no?, las figuras que manejas. ¿En qué año lo escribiste? En 2019. Ah, ok. Ok, porque bueno, veía que tenías algunas antologías de 2016 y cosas así, ¿no? Es que estas justo son de cuentos, entonces los cuentos son más largos y no quería que se abordara tanto tiempo. Sí. Claro. Porque de hecho yo comencé escribiendo cuentos, creo que me puedo mencionarlo, ya. La poesía ya fue un poco después. Ok, entonces, o sea, tu primer acercamiento así a las letras fue a través del cuento, y ya después pues te fuiste metiendo más a la poesía, a la técnica poética, supongo, ¿no? Ya, no sé, en los talleres, pero las primeras antologías publicaste cuento. Sí, así es, era cuento. Ah, ok. Y bueno, antes de seguirnos al siguiente corte, todavía tenemos un ratito, 6 minutitos, Araceli, ¿cuáles son tus temas recurrentes? Hace rato me comentabas que tenías poemas eróticos, ¿no?, que de los primeros que escribías, pero en general, ¿cuáles son tus temas? Porque incluso ya te encuentro o en poesía. Pues creo que es el erotismo, intento desarrollar mucho la parte femenina. La trata de personas es uno de los temas que me ha interesado mucho, la pornografía, el daño que causa, ¿no? Esos son los temas a los que me he abocado. Okay. ¿Y por qué? ¿Por qué esos temas? O sea, ¿por qué sientes tú que tienes como, o sea, por qué te llaman, ¿no? ¿Por qué esos y no otros? Pues, en primera, porque pues, como mujer me logro identificar con las situaciones que día a día pues nos suceden, ¿no? Y creo que yo también en algún momento puedo ser víctima de ello. Me parece que muchas veces, tengo de hecho un poema que se titula Prostituta, y justo ese poema lo escribí porque una vez me encontraba en una clase X, y justo una profesora dijo, es que en parte las mujeres tienen la culpa, ¿no? O sea, como si que llegara un proxeneta y haya algo así, fuera nuestra culpa, ¿no? Entonces me dio mucha tristeza que después una mujer dijera eso de otra mujer, ¿no? Cuando muchas veces nosotras somos víctimas de ciertas cosas, no tenemos la culpa del machismo que se vive, de cómo somos tratadas. Entonces creo que son temas importantes, a pesar de que pues se ha avanzado mucho en los derechos de las mujeres, ahora podemos hacer muchas más cosas, pues sí, creo que es algo que se debe seguir, bueno, debemos seguir luchando y no vernos como rivales, hombres y mujeres, no vernos como iguales para construir algo juntos. Porque muchas veces ya he visto que entre mujeres y hombres nos vemos con odio. Y pues a mí no me gusta que nos veamos así, porque somos humanos y todos debemos de construir un mundo mejor. Ok, bueno, pues también creo que esa es una de las aristas importantes que tiene el arte, ¿no? El poder, no hay una frase, ¿no? Un poco cliché, pero que pues son de las que más me representan para mí lo que es el arte, ¿no? O sea, el arte no es para ser artista, sino para sacudir conciencias, ¿no? Entonces, aparte de esta onda catártica, aparte de esta onda para poder tratar pues, nuestros asuntos emocionales y depresivos, etcétera, etcétera, pues también, ¿no? O sea, es esta vía, es este canal, es esta manera de poder, o sea, a lo mejor se ve medio chistoso, pero pues sí, desde exigir justicia, ¿no? O hacer evidente, como tú comentabas, una situación que desde nuestro punto de vista debería de cambiar, ¿no? Por X o por Y situación. Entonces también el arte es eso, ¿no? Es un panfleto, es un grito, de que algo debe cambiar, de que algo no está sucediendo bien, de que incluso también tiene que ver mucho con el asunto de los seres humanos, ¿no? O sea, de cómo vamos construyendo esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, pues es precisamente, ¿no?, a través de la pluma en la que nosotros hacemos esta denuncia, esa es la palabra que buscaba, ¿no? También el arte nos sirve también para denunciar, ¿no? Es esta... Bueno, tú eres abogado, pues estás estudiando derecho, ¿no? entonces, bueno, no sé cómo llamar a un instrumento que sirve para denunciar, ¿no? ¿Te demanda? Denuncia. Ok, denuncia. Entonces, el arte también es para esto, ¿no? Para denunciar, para poder procurar un cambio. Entonces, bueno, pues ya nos vamos al siguiente corte, mi querida Araceli. ¿No? Vamos encontrando a lo largo de esta plática pues lo que ha sido para ti la literatura, la poesía, la escritura, pero y también pues cómo fuiste encontrando y has encontrado tu propia voz para poder manifestar, expresar lo que tú crees importante que se debe expresar en este caso pues mediante tu escritura. No, ya nos vamos al siguiente corte y regresando, pues más poemas leídos en voz de su autora y bueno, pues también vamos a ir conociéndola un poquito más a fondo. ¿Vale? Ok, muy bien. Bueno, pues regresamos y después del siguiente corte regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria.

también de la Ciudad de México. Pero bueno, yo creo que empezamos con poemas. Araceli, ¿qué te parece? Y ya después continuamos con la siguiente preguntita que te voy a hacer. Muy bien, ok. Entonces, ¿que sea otro poema de una de las antologías? Sí, sí. Okay. Nos comparte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esta es de Campanas del Preso, la antología. Y bueno, se titula Cornamenta Plateada. La vaca arrulla un niño entre sus cuernos. El párvulo juguetea con la ternera. La toma entre sus dedos. La besa, la ansía, la abraza. Envejece en el lúdico oscilar que ella le brinda. Camina en los oscuros recovecos sin fondo. Se pierde y ya no es un chiquillo. Ella lo amamanta, aunque ya le han salido dientes. Él muerde, termina de nuevo, chimuelo. Ahora es un anciano. Le ha quedado la encía sangrante. Regresa a la colina que en sus curvas aún lo mece. Duerme, niño, duerme ya. La diosa devora a su amante. Bravo, deberíamos incluir aplausos en la producción. No, así todavía aplausos. Bueno, muy bien, pues también es uno de los poemas de las antologías, ¿no? Que has estado publicando. Y pues ahora, Ara. También, pues platícanos un poquito, ¿no?, sobre esta editorial, ¿no?, donde has publicado tu primer libro de poesía. ¿Cómo es, no? Primero, pues, ¿cómo es, tienes este acercamiento? ¿Cómo es que das el salto, no?, de salirte de, pues, de los talleres de poesía de la escuela, de las antologías de la escuela, ¿no?, y pues te enfrentas a este reto, porque es un reto, ¿no? Es un reto el publicar un libro. Entonces, pues cuéntanos cómo es tu acercamiento, cómo das este salto, ¿no?, para publicar tu primer libro. Ok, pues fue algo muy chistoso. Yo conocí a Adriana Tafoya porque un día en un encuentro de CSH ella fue a leer como invitada. Y escuché algunos de sus poemas, pero pues ella ese día se fue muy rápido, ya no supe más. Y pues pasaron los años y a comienzos de la pandemia, pues ya todo era por Facebook, ¿no? O sea, todos los recitales eran por Facebook y ya había, pues creo que la pandemia ayudó a que se tuviese más a la mano la literatura en general. Y logro escuchar Adriana recitando un poema que se titula Viejos rituales para amar a un anciano. Me gusta mucho este poema y pues al final de la entrevista que ya le estaban haciendo menciona dónde se puede adquirir su libro, ¿no? Y le mandó mensaje y pues nos quedamos de ver en el metro para que yo adquiera su libro. Y pues entre la plática de que me da su libro, me lo firmó muy linda ella, yo le pregunté que si daba talleres, ¿no? Y me dicen que sí. Y pues ya es como entra a sus talleres, y un día pues yo le pregunté que cómo se hacía para publicar, ¿no? Porque tenía como esa duda, y me dijo, pues si gustas, porque yo sabía que ya tenía un editorial, y me dice que le mande mi libro a su correo, y pues que ella lo checaba. Y ya si me tenía alguna propuesta, pues ya me regresaba el correo, ¿no? Pues me regresa el correo y así es como surge este libro. Okay. Y bueno, ¿qué sentiste, no? Cuando te regresa el correo y te dice, o sea, ¿qué te dice? ¿Ya, sí? ¿Estás para publicar? ¿O cómo estuvo ese momento, no? Haber sido chido. Pues sí, fue bonito. De hecho, fue un audio, aún lo recuerdo. Me manda un audio por WhatsApp y me dice, Araceli, te tengo una propuesta, te marco a la noche para decirte qué onda. Y dije, bueno, y pues ya me marcó en la noche, ya me dijo cómo funcionaba y todo, ¿no?, de cómo iba a ser la firma del contrato, cómo iba a funcionar todo, y pues sí, fue muy emocionante, ¿no?, también, pues decírselo a mis padres, ¿no? Entonces, todo fue muy, muy padre. Y bueno, esto fue en este año, ¿no? Ahora sí que en el año de la pandemia también, que como dices, o sea, esta pandemia pues sí nos pasó a joder a muchos de diferentes maneras, nos cambió la vida a la mayoría de las personas, pero también hubo cosas positivas, también hubo cosas enriquecedoras, ¿no? Sucedieron cosas que no hubieran podido suceder si no hubiera sido por esta situación en la que nos encontrábamos. Bueno, nos encontramos todavía, aunque las autoridades dicen que ya se acabó, que ya no hay pandemia, ¿no? Eso, ¿no? Pero pues esto continúa, ¿no? Todos sabemos que la situación sigue grave, sigue habiendo muchos muertos, sigue habiendo contagios, pero que bueno, pues son más importantes las elecciones que nuestra vida, ¿verdad? Bueno, ya no nos vamos a meter en esos temas. Es el limón, pero sabe a Jamaica y se me va a ¿no? Como las aguas del Chavo del Ocho, bueno. Entonces, bueno, pues como bien comentas, ¿no? Muchas cosas se pudieron hacer, pudieron suceder estando bajo esta situación de la pandemia, como el acercamiento a personas, a situaciones que a lo mejor no hubiéramos tenido el interés o no se hubiera dado la oportunidad para poder acercarnos, como en este caso contigo, con Adriana Tafoya, que es la directora, ¿no?, actual de la editorial Verde. Ay, se cortó. La lengua tiene una navaja para cortar de golpe una corbata, para arrancar de cuajo al sol enfermo. Esta gente nocturna a veces duerme y cuida sus sirenas, a veces destapa botellas. Y guardo un manuscrito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 de la tarde. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Te regala. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta. García por La Voladora Radio. Y bueno, pues otra vez se cortó la llamada hace ratito, antes de irnos al corte que acaba de terminar. No sé qué está pasando, a mí se me hace que estoy apretando con mi cachete el botoncito de colgar. Entonces, por eso, o sea, estaba cortando, no lo sé, pero bueno, banda banderola, una disculpa si los hemos estado dejando picados acá con mis choros y de repente sácatela, se corta. Pero ya estamos aquí, de regreso, esperemos que no se vuelva a cortar. Y bueno, pues antes de que Araceli nos comparta pues más de sus poemas, de hecho pues ya habrá de compartir alguno de los poemas que acaba de publicar, ¿no?, en este libro. Pero antes de irnos a poemas, vamos a mandar algunos saluditos para toda la banda que nos ha estado poniendo likes por acá, en las redes sociales, ya saben, a Ricardo Espejel, que nos puso likecito por acá, a David Pedraza, a Lucero Poblano. Muchas gracias, mi querido David, si nos estás escuchando, saluditos hasta Puebla. Y bueno, pues también a toda la banda que nos está, nos estuvo poniendo likecito en otras publicaciones, anunciando, ¿no?, que íbamos a tener entrevista a nuestra querida Araceli. Por ejemplo, pues también saluditos a mi carnalito Rafa Calderón, a Óscar Galván y a Cris. Él es, creo que, amigo de Araceli. Y también, pues, por acá, a la banda, a Ingrid Lozano, Alberto de la Rosa, Ramses Luna, Sharida Ramírez, poeta de acá, de la región de los volcanes, Galo Mejía, Juan Mario Fuentes, Mario Urquiza Montemayor, que es quien nos contacta, Araceli, bueno, y algunos amigos de Araceli también, como Milo Montenegro, Anayeli Macías, a Diosco BN, y es que se ponen luego unos nombres, que qué onda, ¿no? A Chegún Ota, Diosco BN, Brian Vilgrán Velázquez, Adriana Tafoya, pues saludos a Adriana Tafoya, que yo creo que voy a hablar con ella, fíjate, para que también ya empecé a ver qué onda con mi publicación. Carolina García, Carla González, Emilio Flores, Rafael Salvador, Faga y Carlos Ordóñez. Y también Araceli tenía un saludito para alguien o varios saluditos, no lo sé. Así es que este es el momento, mi querida Araceli. ¿A quién quieres saludar? Pues le mando un saludo al escritor Mario Urquiza Montemayor. Y un abrazo. Y también a la locutora Angélica Carrasco, de Radio Estativa, El Sendero de la Luna, que justamente también forma parte de esta frecuencia. ¿Nada más a ellos? Sí, pues a todos los que están escuchando. Okay, bueno, pues muchos saluditos, ¿no?, a la banda y pues a quien mencionas. También por acá en tu publicación te pusieron laicito. Bueno, también saludos a Alejandro Reyes Juárez, que también es otro escritor de por acá. Y de tus amigos a Jesús Bryan, Ana Mendoza Osorio, Ricardo Varela, Guadalupe Gutiérrez, Luis Oria, Yamilet Escamilla, Miguel Ángel Huerta, Sandra Barragán, Alan Vargas, Elisita Peña, Ángeles Ruiz, Carlos Ordóñez, Karina Mayoreal, Acherún, ese ya lo he hecho, vea. Bueno, Gustavo Martínez, Beatriz Limos, Ignacio Ortiz, Martín Romualdo, a Diego Tapia, Antonio Nazarro, Agus E. Isa, Cristina Arroyo, Eduardo Ramírez, Ángel, Carla González, Alicia Amcire, y bueno, pues un montón de amigos, mi querida Araceli, que pusieron like en su publicación y también que te desearon mucha suerte, que pues les da mucho gusto, ¿no?, que estés pues compartiendo tu trabajo, que hayas publicado y que bueno, pues estés en esta onda de la difusión, ¿no?, y pues que más y más gente pueda conocer tu libro, pueda conocer tu poesía, ¿no?, pueda conocer tu trabajo. Ahora sí, bueno, platícame un poquito sobre Verso de Destierro, en realidad, bueno, de hecho más bien como que al aire, ¿no?, contamos esta anécdota de esta editorial con Adriana Catoya, justo, ¿no?, cuando Mario me contacta contigo y bueno, empiezo a ver tu información, ¿no?, donde publicaste el libro y todo, pues caigo en cuenta que estás con esta editorial de Verso de Destierro, y que bueno, es una editorial que yo también conocí hace muchos años, gracias a mi carnalito Rafa Calderón, que es músico, cantautor de acá de la región de los Volcanes, pero que bueno, pues también es oriundo de la Ciudad de México, pues también estuvo colaborando por allá con diferentes actividades culturales de la Ciudad de México, y entre una de las amistades que tenía, incluso me acuerdo mucho que fuimos a algunos aniversarios, algunas lecturas de poesía que se llevaron a cabo ahí en la ciudad por parte de Verso de Destierro. Bueno, pues fue así que conocí a Adriana, que conocí a Adrián, que conocí a Víctor Martínez, escritor de la Ciudad de México, y que bueno, pues ya platicando, ¿no?, que conocíamos a esta persona, que teníamos esta coincidencia, ¿no?, de conocer. Bueno, pues fue que me tuve que enterar, ¿no?, por ti, que pues nuestro amigo Víctor Martínez, escritor, que incluso colaboró hace un par de años con uno de mis amigos para editar un libro de sonetos, ¿no?, con el escritor José Fernando Romero, que editó un libro de sonetos. Estuvieron ahí trabajando juntos y bueno, pues lamentablemente me entero que falleció en el mes de enero de este año, de COVID, ¿no?, esta enfermedad que se ha llevado a muchísima gente. Y bueno, pues también aprovecho, ¿no?, para comentar al aire que pues lamento mucho la muerte de nuestro amigo Víctor Martínez, escritor de la Ciudad de México, que bueno, pues también fue colaborador por muchísimos años, que no es que también creo que los fundadores de esta editorial, de esta revista Verso de Destierro. Porque bueno, tú ya no lo conociste, ¿verdad, Dara? No, ya no me tocó, ya no tuve el gusto de conocerlo. Ajá, y bueno, pues en realidad con quien han estado pues platicando y tratando pues es con Adriana, ¿no? Que actualmente pues ya es la directora, ¿no? De esta editorial, antes compartía la dirección con su marido, con su padre, con su hijo, no sé si lo hace ni uno o dos veces, pero bueno, la compartía con su pareja, ¿no? Sí, así es. Pues primero fue la revista y ya luego se hizo la editorial. Ajá. Y bueno, por ejemplo, yo cada año me los encuentro en la Feria del Libro. ¿No? Verso de Cierro, siempre tiene un stand en la Feria del Libro que se hace en la Ciudad de México, en el Zócalo. Entonces, de pronto también allí los iba a visitar de repente. Y es que, bueno, pues también si nos está escuchando Adriana, pues muchos saluditos, ¿no? Un gusto que nos hayamos, que hayamos coincidido nuevamente de una u otra manera, ¿no? entonces, bueno, pues ya después de este paréntesis cultural y de haber lanzado mi mensaje de lamentar, comentar que sí fue una noticia bastante triste, ¿no? El saber que nuestro amigo Víctor Martínez, escritor de la Ciudad de México, pues falleció este año, en enero, lamentablemente de COVID. Pero bueno, ahora sí, más bien, antes de irnos al siguiente corte, pues si nos gusta leer otro poema, incluso si quieres de las antologías, está bien, o ya del nuevo libro, como tú gustes. Pues compártenos por favorcito otro de tus poemas. Ok, pues entonces les voy a leer un poema de este nuevo libro que es Sirenas de Cuarzo y se titula Noche de Esferas. En el recinto donde fui depositada, alcé las faldas buscando amor. Descendí sobre una hoguera de monstruos y entibié mi sexo. Allí donde las brujas se gestan, el fuego calcinó mi cuerpo, dejando un nocturno humo. Bailé nuevos campos, entre ramas y cruces. Escalé el nevado monte. Solo allí supe que los campos eran zafiros y los árboles rejas. Me dejé caer en las curvas de la blanca luna. El cobijo de la nada me sanó del todo. Y los aplausos... Ok, pues muchas gracias por compartir este que ya es del nuevo libro, ¿no? Y hace rato que te pregunté, Ara, ya no me contestaste, creo que no sé si fue cuando se cortó o qué pasó, pero te comenta, así que ¿cuántos poemas más o menos has escrito, así como a ojo del buen cubero, cuántos poemas has escrito, Ara? Ay, es una pregunta muy difícil. Es como la pregunta de contar los cabellos, ¿no? Yo creo que unos 250, 300 poemas. Okay. ¿Y cuántos has publicado? Ay, pues he publicado varios, desde el principio los de esta antología, ¿no? Que son como unos 30, después los que me han hecho favor de publicar en otros medios, pero yo creo que más o menos unos 50 poemas. Que hay unos 80 más o menos, alrededor de 80 poemas has publicado. De... No, 50 más o menos, 50, 60. Y bueno, pues eso es otra de las cosas también, ¿no? O sea, escribimos y bueno, también no todo es para publicarse, ¿no? Siempre hay mucha depuración, no sé si tú tengas como problema o más bien como que te cueste trabajo de pronto como elegir, ¿no? O sea, qué poemas publicas, qué poemas no, no sé si lo has hecho en matemática o por ejemplo este libro, ¿no? Este libro que acabas de publicar, que vengas de cuarto, ¿cómo es que elegiste los poemas a publicar entre tanto material que de pronto pues uno tiene, ¿no? Pues en principio Adriana me ayudó a elegir el material, ¿no? Porque pues muchos se quedaron afuera. Mucho del libro que yo le entregué pues se quedó fuera. Y pues sí es complicado porque

nosotras como sirenas queremos tener un lugar privilegiado, ¿no? Un lugar mejor en esta sociedad. Que la mujer se posicione en el lugar que merece. De ahí surge este título, ¿no? Entonces creo que Sirenas de Cuarzo es el lugar donde toda mujer debería vivir. Okay, está muy bonito, ¿no? También obviamente la metáfora, ¿no? Que utilizas por lo que comentas de la simbología hacia lo femenino con la sirena y bueno, el cuarzo no precisamente, pero sí como a lo mejor como no sé, pienso que las mujeres somos más dadas a las energías y al rollo esotérico y así, ¿no? pero bueno, pues el cuarto está asociado en general a, pues a no solo a las mujeres sino también pues a los hombres, y el lugar privilegiado pues padrísimo, ¿no? O sea, está claro, ¿no? Me queda claro tu intención, tu discurso, ¿no? Me queda claro tu discurso sobre esta situación que te parece a ti tan importante de recuperar nuestro lugar en la sociedad como mujeres, ¿no? El reivindicar de pronto también pues mucho de nuestro poder, ¿no? O sea, la banda ahora les dice que es empoderamiento, ¿no? Pero pues más bien es regresarnos y no regresarnos a nosotras mismas, nosotras para nosotras mismas, este poder que tenemos de ser, de crear, de estar, de dar, de todo lo que significa ser mujer, de todo lo que significa lo femenino. Entonces, pues si tienes por ahí otro poemita que nos haga que nos quede más clara, ¿no? Esta idea, esta intención, este sentimiento que nos plasmas a través de este libro, pues compártelo con nosotros para que ya no nos quede duda. Okay. Pues justo uno que aborda esta parte de la sirena, que se titula Libros Malditos. Las manos son tentáculos lechosos que escurren por mis caderas. Conozco tantos dedos como ventosas tiene el pulpo. Algunos no cruzaron más allá del Mar Rojo. Otros conquistaron el Jordán y lo mancharon con sangre de aguas antes recorridas. Para mí, ya no existe la perversa ligadura que algunas predecesoras padecieron, porque nos condenaron a revestir nuestra carne con las gasas del amor para no sabernos putas. Entonces, terminamos por creer el artilugio. Nunca nos dijeron que éramos sirenas y que los pulpos son nuestra comida. Terminamos por temer a las aguas profundas. Olvidamos cómo domar a los monstruos marinos y nos devoraron. Ok, pues sí, ¿no? Expresas, dibujas de alguna manera con estas metáforas lo que comentaba hace rato, ¿no? Este devolvernos el poder, este poder que se nos olvidó, ¿no? Que pues a través de la educación y de pues tantos sometimientos en el que hemos vivido durante tantos y tantos años, se nos ha olvidado esta reconexión, ¿no? Cómo volver a conectarnos con nuestro poder, con nuestra esencia, con nuestra fuerza, ¿no? Entonces, este poema que acabas de leer, pues lo retrata muy marítimamente, ¿no? ¿Cómo se dice? De marítimo. Marítimamente. No sé. No, pero está buena la metáfora, la figura que encuentras, ¿no? Y bueno, aparte de este tema, de pronto también me decías que tocabas el tema de pornografía, que tocabas, no sé, también algo, un poco lo que te decía hace rato, un poco de denuncia, ¿no? No sé si tengas también por ahí algún otro poema que trate de otro tema, ¿no? Digo, en realidad creo que la temática pues es general sobre lo femenino, ¿no? Pero no sé, a lo mejor otro poema que toque un tema más específico. A ver, cuéntanos. Claro, pues tengo justo un poema que se titula Pornografía. Uh-huh. Y pues hablas de esto, ¿no? De cómo muchas personas la consumen y no saben de de dónde provienen estas mujeres, ¿no? El daño que les están haciendo. Entonces, pues, si me das oportunidad de leerlo, con gusto te los comparto. Por favor, muchas gracias. Se titula Pornografía. Me he tapizado la cabeza de póster, opulentos senos, nalgas abultadas y miembros grotescos. Me coronan espinas que se distancian cada 3 segundos. El líquido seminal intoxica mi cerebro, apuñala mis neuronas, prostitutas. Las miro fantasmales, soy consumidor sin remordimiento. Todas son mis putas, vivo en el anonimato, ignoro su procedencia. Apago la pantalla mientras ellas cruzan los límites fronterizos. Limpio el mullido colchón para que la sirvienta no vea la mancha. También, en alguna parte, ellas respiran cocaína y dejan la mesa del putero pulcra. Está fuerte, está fuerte. Está bueno, dice sí, está fuerte. Muy bien, Araceli, pues me gusta mucho tu poesía, ¿no? Lo que nos has estado compartiendo, la verdad es que está bastante bueno, ¿no? Iba a decir lindo, pero creo que no es la palabra, ¿no? Está bastante bueno, llegador, ¿no? Mella, entonces, pues ya quiero tu libro, a ver cuándo podemos verlo, ¿no? Digo, ya regularmente los programas que tengo yo aquí, pues eran presenciales, entonces, bueno, pues era otra dinámica, podías conocer a la persona, compartir todo un poquito más, ¿no? Ahora, bueno, pues, vía telefónica, de pronto se hace un poco impersonal, pero bueno, no deja también de tener su fuerza, ¿no? Entonces, ojalá, Araceli, que pronto podamos conocernos, que pronto pueda adquirir tu libro, que de hecho, bueno, pues, comentábamos fuera del aire que tienes una página de internet, ¿no?, en la que has estado subiendo algunos de tus poemas, tanto en texto como en audio. Entonces, a ver, pues aunque me repitas lo que me dijiste hace rato, ¿cómo es que nace la idea y pues también el poder concretar tener esta página de internet y cómo la encontramos? Sobre todo. Pues sí, primero tengo una visita pendiente por allá para darme una vuelta e irle a visitar, si me lo permites. Y bueno, lo segundo es la página, ¿no? Pues es mi Facebook, en mi Facebook pues me encuentran como Araceli Amador, y de aquí surge una página que igual se titula Araceli Amador, donde pues decido compartir un poco del contenido de este libro y de otros poemas que tengo. Esto pues porque he visto que la tecnología es ahorita muy necesaria y creo que pues era rapidísimo, ¿no? Ya es lo que todos ocupamos, entonces pues también hay que actualizarse. Y también surge porque pues Adriana me lo propone, ¿no? Entre toda la orientación que me ha dado y me ha acompañado en todo, pues ella me sugiere que abra esta página para que se conozca más mi trabajo y pues otras personas puedan escucharme, y ahí hizo varios videos o imágenes, o las revistas donde aparezco, pues también subo ahí en qué lugares van a aparecer mis poemas. Pero me hablas, por ejemplo, ahorita de la página de Facebook o de tu página de internet. Solo tengo página de Facebook, es Araceli Amador. Pero tienes otra página, Bellizu, me parece. No, no, solo tengo esas dos. Sí. La compartí. Es que ahí subes contenido también, ¿no? Y hay unos audios de tu poesía, ¿no? Ah, claro, es que esa es una publicación que el estimado Mario Quiza me hizo favor de hacer en la revista Small Blue Library. Aquí él pues sube contenido muy padre, y justo uno de los proyectos es que sube algunos poemas acompañados de audio. Entonces pues, también les invito a que chequen su revista, ¿no? Así se titula. ¿Cómo? ¿Nuevamente? ¿Me repites el nombre de la revista? Pero digo, para que la banda la pueda ubicar y y puedan encontrarla, porque sí, yo, la verdad es que está muy bien hechecita esa página, como que se me barrió que era el trabajo de Mario Quija. Pensé que era tu página personal de tus poemas con audio, pero no, más bien es una antología de varios escritores que hace Mario, ¿no? Sí, así es. Se titula Small Blue Label. Ok. Bueno, pues también para la banda banderola que nos está escuchando y que nos sigue en las redes sociales, por ahí la compartí en una publicación en la mañana sobre el trabajo de Araceli. Y bueno, pues ahí no solamente pueden checar el trabajo de Ara, sino también de otros escritores. Es una página muy muy padre, porque pues no solo incluyen los poemas, ¿no?, sino que el escritor también pues comparte en su voz las letras. Entonces es una página muy bonita y yo quedé encantada con esa publicación. Sí, la verdad es que está muy bien hechecita esa página, y como dices, o sea, comparte no solamente el texto, sino el audio de la poesía en voz de sus autores, ¿no?, como se le llama. Entonces, pues, banda banderola, échese un clavadito ahorita a las redes sociales, ahí al Facebook, tanto a la Jonjolí, como a la Voladora, como en mi perfil personal. Ahí publiqué en la mañana la liga de esta revista, poesía del escritor Mario Urquiza, que bueno, pues también es de acá, de la región de los Volcanes, es un escritor de la región, y bueno, pues que tuvo a bien llevar a cabo esta labor de ir recopilando la poesía y el trabajo de varios de sus colegas que pues supongo que él conoce, que también pues se va encontrando por la vida, ¿no? Mario, ¿cómo conociste a Mario? Ay, pues fue muy bonito como lo conocí, porque acaba de salir mi libro y pues nadie me había contactado, ¿no? Tenía como una semana de salir y sí, justo tenía una semana, entonces creo que se había, habían al final subido una publicación en el periódico Paréntesis Plus. Y entonces me manda mensaje Mario a mi Facebook personal y me dice, oye, vi la publicación de tus poemas, vi que sacaste un nuevo libro, me presento, soy Mario Urquiza y me gustaría que colaboraras en mi revista con un par de audios y poemas, ¿no? Y dije, ay, qué bonito, ¿no? Porque pues yo no lo conocía. Entonces de esta forma es que me contacta, ¿no? Porque le gusta mi trabajo y yo sentí muy padre. Okay, sí, bueno, pues es que padre, ¿no? O sea, que haya habido ese acercamiento y que se haya completado la publicación de tu trabajo en esta revista. De hecho, no tiene mucho tiempo, creo, que tiene esta revista. Entonces, bueno, pues qué bueno saber también que está haciendo buen trabajo, ¿no? Sí, pero es muy bello lo que hace. Sí, sí, sí. Y bueno, también comentabas que conoces a una de las colaboradoras de la radio, que es la licenciada Angélica Carrasco. ¿Cómo es que la conoces a ella? Pues por contacto de Adriana Tafoya, justo por ella tuve el placer de conocerla y de saber de ella. Ah, ok, pero ¿sí la conoces? O sea, ¿sí has platicado con ella o...? No, simplemente por Adriana, ¿no? Que me bueno, por ella tengo. Ya. Ok, bueno, pues ahorita estoy pensando, por ejemplo, que me gustaría mucho entrevistar a Adriana, ¿no? Esa también, yo creo que voy a buscar la manera, ¿no? Bueno, ahorita ya le mandé invitación de Facebook a Adriana para que, a ver si nos podemos contactar, y bueno, pues también me gustaría mucho poder entrevistarla. Y que qué bueno que se ven de pronto estas coincidencias, ¿no? O sea, dicen que el mundo es un pañuelo, pero la realidad también es que pues no somos tantos artistas en el mundo, en México, ¿no? En el centro del país. Entonces, pues es común, o no es tan raro que pues nos conozcamos unos a otros, ¿no? Tanto que estamos como en el mismo barco, ¿no? Subidos en el mismo barco. Y bueno, pero siempre, ¿no? Encontrar coincidencias, encontrar amistades en común, pues es muy grato. y el poder pues también platicar sobre ello, ¿no? Siempre es justo a Mario Urquiza, tampoco lo conozco en persona, ¿no? Todo ha sido el contacto por los medios electrónicos y pues ha sido muy, muy padre, ¿no? Porque me ha acercado a personas que he conocido gracias a la tecnología. Okay. Y bueno, pues es que ahora sí que es el pan, ¿no? Actualmente es el pan la tecnología. La pandemia nos los vino a reforzar, ¿no? En la que, pues, si no estás en la en el internet, ¿no? Que si no estás en la onda electrónica, pues ya no estás, ¿no? Entonces, bueno, pues más allá de verlo, pienso yo, ¿no? De verlo como un daño, como un peligro, pues más bien yo creo que hay que saber aprovechar todas estas ventajas que nos ofrece la tecnología, ¿no? Como el irnos contactando cada vez más con más personas, en lugares más lejanos, ¿no? O sea, ahora podemos tener contacto con personas del otro lado del mundo, pueden conocer nuestro trabajo, escucharnos, personas que están del otro lado del mundo y que, bueno, pues esa es una de las grandes ventajas que nos da la tecnología, que, vuelvo a repetir, pues nos reforzó el asunto de la pandemia, ¿no? Araceli, ahora, bueno, cuéntanos, ¿quiénes han sido tus influencias? En tanto la literatura, ¿no? En tanto tus escritores favoritos como a lo mejor, pues, personas que han estado cerca de ti. Okay, pues creo que personas que han estado cerca de mí ya las mencioné, pues incluyendo a Adriana Tafoya, ¿no? Que pues siempre ha estado cerca y es mi profesor, entonces ha influido mucho en mí. También a Alejandro Paniagua y a Leonel Robles, que pues son como los que han estado cerca de mí. Y por otro lado, en la literatura, pues creo que sería Enriqueta Ochoa, Coral Bracho, Mario Benedetti, Jorge Ibargüengoitia, Oscar Wilde, Huitlagua, Simborska, Enriqueta Ochoa, pues creo que son los que ahorita se me vienen a la mente. Muy bien, sí, bueno, pues grandes poetas también, ¿no? Aunque también pues siempre son muy importantes las personas cercanas, ¿no? Que te van influyendo, como mencionabas, esta maestra de la secundaria, ¿no? Que te impulsó y bueno, pues también así a lo largo de la vida pues te vas encontrando con personas que te impulsan, que te apoyan, ¿no? Que te refuerzan también como esta onda de seguir escribiendo, de seguir produciendo. Pues ahora léenos otro poemita. Todavía tenemos otro ratito antes de irnos al siguiente corte, así es que bueno, pues no sé si nos quieras, o a lo mejor, por ejemplo, me gustaría que nos compartieras un poema que tuviera como alguna anécdota, no sé, supongo que todos, pero a lo mejor el que quieras contarnos como alrededor, que hay alrededor de ese poema o una anécdota, no sé, ¿no? Ah, ok. Ay, si todos tienen una anécdota. pues cuéntanosla. El que elijas, pero cuéntanos la anécdota. Ok. Uno que tenga una buena anécdota. ok. Creo que sería... que me lo encuentro. Claro, es el 16. Listo. Pues este nunca lo he leído, así como en público, pero tiene una anécdota muy chistosa. A ver. Entonces, ¿quieren primero la anécdota o el poema? Primero el poema y después la anécdota. Okay. Bueno, se titula Reclamo. Que Vargas Llosa te reclame el mal sexo. Que Calo te reclame la falta de sumisión. Que Calas te reclame lo seductor de Onassis. que su abuelo te reclame. No todas las lágrimas en su funeral eran para él. Que el valet parking te reclame. Pidió tu carro, no es de ella. Que su madre te reclame esa vileza. Que su cuerpo te reclame su apariencia. Que los lectores te reclamen sus malas obras. Que la novela te reclame su inconclusión. Que la maestra te reclame sus acordeones cuando el cerebro dejó de pensar en el estúpido derecho. Que un dios te reclame su virginidad. Que la estilista te reclame su inasistencia. Que el maestro de literatura te reclame su mal gusto. Que su habitación te reclame seguir guardando las florituras que le diste. Que su sexo te reclame su soledad. Que su niñez te reclame las heridas. Ya no soporta reclamarse a sí misma. Los reclamos ya no soporta. Un aplauso. Muy bien, está, tiene buen ritmo, me gustó el ritmo de ese poema. Y entonces, a ver, ahora, ¿cuál es la anécdota? Ah, pues, ese poema se lo escribía un hombre que tenía, y mi prima, que justo está aquí ahorita, por eso se me ocurrió ese poema, me dijo, es muy, muy payasa mi prima, entonces me dice, es que tiene un carro muy feo, ¿por qué andas con él? Okay. Y me dijo, no me gusta su carro, tampoco me gusta él, por eso no lo apruebo. Y le dije, ah, bueno, y de aquí surge este poema, ¿no? Porque todos le veían defectos a ese hombre. Y pues dije, ¿por qué no le reclaman a él, no? Que me vienen a decir a mí. Okay, entonces exclamaste todos los reclamos que... Sí. Que reclamaban. Okay, muy bien, pues ya casi nos vamos al siguiente corte, y bueno, pues para la banda, ¿no?, que nos está escuchando, ojalá pues les haya gustado también la poesía de Araceli que nos ha estado compartiendo y también pues la que ha publicado. Araceli, ¿dónde podemos conseguir tu libro? O sea, para todas las personas, tanto las que están en Ciudad de México como las que estamos en el interior de la República, ¿cómo, dónde nos hacemos de tu libro? Ok, pues primero puede ser conmigo, que pueden mandarme un mensaje a mi Facebook, que es Araceli Amador, o por WhatsApp, que es 55 77 44 44 40. Por esos dos contactos, pues lo pueden adquirir conmigo y se los puedo enviar. Otra es por la editorial Converso de Entierro, que se pueden contactar con Adriana Tafoya por medio de su Facebook, que, bueno, se llama Adriana Tafoya en Facebook. Otra también es por El Sótano, Mercado Libre, Fondo de Cultura, y creo que ya... O sea que entonces sí está en librería, vamos, ¿no? Está sí, sí está en librería. No, estamos en cultura. Y bueno, pues ya para envíos al interior de la República lo podemos encontrar en Mercado Libre. Sí, exacto, también ahí está. Súper. Y así lo buscamos, ¿no? Con el título, Sirenas de Cuarto, y bueno, autor y ya. Súper bien. Ahora, ¿qué precio tiene? ¿Cómo cuánto cuesta el libro? El libro está en 150, okay. Pero me parece que El Sótano ahorita tiene un descuento y lo está dejando en 120. Ah, súper, súper, ok. Bueno, pues ya saben, banda banderola, si quieren conseguir este material de Araceli Amador, poeta de la Ciudad de México, editado por Verso Destierro, pues lo pueden conseguir en las librerías del Sótano, Fondo de Cultura Económica, y bueno, también a través de Mercado Libre, o a través de manera personal, contactándola en sus redes sociales, Araceli Amador en Facebook o Adriana Tafoya. No sé si, creo que la editorial Verso del Tierra no tiene página de Facebook, ¿verdad? No la encontré. Sí, también tiene una, ¿sí tiene? Una página, sí. Sí, ah, también okay. Adriana tiene su página. Sí, Adriana, sí, sí, pero la que ya no pude encontrar fue la de Verso Destierro. Pues entonces también banda banderola, pueden buscar Verso Destierro en Facebook y bueno, pues solicitar por ese medio su libro,

Ramos, Banda Banderola, el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya llegamos al final de este programa, al final de esta entrevista con nuestra querida Araceli Amador, escritora de la Ciudad de México, quien acaba de publicar su primer libro en solitario, su primer libro de poesía, titulado Sirenas de Cuarzo, un lugar privilegiado, y que bueno, pues a lo largo de este programa estuvo compartiendo algunos de sus poemas, tanto de sus antologías primeras, como de este nuevo y primer libro publicado en esta editorial en común, ¿no? Que tenemos en común, me refiero a que conocemos a las personas en común, a Adriana Tafoya, en esta editorial Verso Destierro, ¿no? Y que bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Pues muy cálido, ¿no? Muy bonito, en tanto que, bueno, pues estuvimos escuchando poesía bastante interesante. Y bueno, pues ya ahora, para despedirnos, para cerrar el programa, pues repítenos, ¿no? Nuevamente tus redes sociales, cómo te encontramos. Pero antes de eso, si tienes, no sé, ya agendada alguna próxima presentación, no sé, ¿qué planes tienes para presentar tu libro en diferentes espacios? ¿Y dónde quizás te podamos ver de manera, pues ya sea presencial o en streaming, ¿no? Pues con esta difusión que hay que hacer, ¿no? Sobre este libro. Ok, pues ahorita, justo por lo de la pandemia, no he salido de manera presencial, pero se está buscando algún espacio para que sea la presentación oficial del libro, porque pues aún no se ha presentado oficialmente. Y pues yo creo que cualquier lugar o bueno donde me vaya a presentar, pues lo estaría comentando por mis redes sociales, que como ya dije, me encuentro como Araceli Amador, o igual, ¿no? Por la página que está en Facebook, que es igual a Araceli Amador, y ahí estaría subiendo. Ahí estarías ya compartiendo información, ¿no? Esperemos que pronto pues puedas comenzar a organizar una gira de presentación de este libro, ¿no? En cuanto pues la situación pues esté mejor, ¿no? Te digo, para las autoridades ya se acabó la pandemia, ya no hay, ¿no? Ya la próxima semana estamos en verde, o sea, es decir, mañana. Entonces, bueno, para nuestras autoridades ya no hay pandemia, pero bueno, para las personas conscientes, pues yo creo que todavía sabemos que todavía esto no se acaba. Esperemos que pronto, querida Ara, pues puedas invitarnos a una presentación, ya sea presencial, te digo, o en streaming, ¿no? Actualmente, bueno, pues toda esta opción de poder hacer las cosas de manera en streaming, en Facebook Live o en ese tipo de manera de poder compartir, pues también nos ha ayudado mucho. Y es que, bueno, pues ojalá que pronto nos invites a la primera presentación, nos dices a la presentación oficial de Sirenas de Cuarzo, un lugar privilegiado. Por supuesto que vamos a estar ahí con mucho gusto. Y bueno, pues, ¿algo más que quieras decir, Ara? ¿Algún otro saludo? ¿Algo? O ya nos vamos. Pues agradecer el espacio y pues por escucharme, ¿no? Creo que eso es lo que me quedaría por decir. Estuve muy a gusto y disfruté mucho esta charla. No, pues al contrario, querida Ara, gracias a ti, pues primero por haber aceptado la entrevista, por haber compartido con nosotros tu trabajo, las lecturas de tus poemas, tus anécdotas, y bueno, tu vida en general, ¿no? Por haberte abierto con nosotros en este espacio que es el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, por esta radio comunitaria ubicada en Amecameca, La Voladora Radio. También pues gracias a toda la banda que nos escucha, que nos escuchó a lo largo de estas dos horitas de programa, que nos escuchan a través del 97.3, 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, sino también, bueno, ya saben que nos encuentran en www.lavoladora.org.